saben, rebuleando con estilo. Yo, no me pueden parar, el que le canta es Alberto Style. Esta música a fuego está, así que dale pa' la disco, la vamos a montar. No quiero nebuleo a la hora de janguear. La gata, ¿a dónde está? Hey, Chori, échate pa' acá. Búscate tu combo que mi combo está.